Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para Curiosos y lo hacemos con música. Es Leoni Torres, Me Equivoqué. Confundí tu piel tan blanca con la luna llena, tu cuerpo con una sirena y en tus mares me perdí. Hoy confundí tu risa eterna con mi herramienta para librarme de esta pena que yo mismo construí. Y confundí tu pelo con aquel refugio de mis manos, un querer con un te amo. Es que me confundí al quererte así, tus caricias confundí, lo siento pero fue así. Es que querer y amar no, no es lo mismo, lo sé. Mientras yo daba todo, tú solo me entregabas la piel. Y es que me creí el dueño de tu ser, pero tú eres indomable, mujer, y me equivoqué. Con una adicción y ya me he vuelto adicto de tu amor. Y confundí tu pelo negro con lo oscuro, con lo incierto que se me hacen los días cuando no te tengo. Y confundí tu pelo con aquel refugio de mis manos, un querer con un te amo. Es que me confundí confundí, lo siento, pero fue así. Es que querer y amar no, no es lo mismo, lo sé. Mientras yo daba todo, tú solo me entregabas la piel. Y es que me creí el dueño de tu ser, pero tú eres indomable, mujer. Me equivoqué. Perdona si me enreda tu perfume, perdona si me enredan tus caderas. Ay, perdona si me meto adentro cuando tú me ve afuera. Yeah. Es que tú eres mi nena, es que tú eres mi nena, es que tú eres mi nena. Ay, es que tú me desordenas, dime, pero que tiene tu cintura morena. Para las curiosidades. La mayor presa o embalse del planeta es la del río Angara, en Bratskoe, Siberia, con capacidad para 169,3 kilómetros cúbicos de agua y una superficie de 5.470 kilómetros cuadrados. La lengua, órgano muscular de la boca de los vertebrados, que nos sirve para degustar, tragar y articular los sonidos, es única en cada persona. No hay otra igual. Algo así como las huellas digitales. El ñame es una planta herbácea familia de las dioscoráceas, de 3 a 4 metros de largo. Hojas grandes, flores pequeñas y verdosas. Su raíz grande y comestible es un tubérculo de corteza casi oscura. Es muy sabrosa cuando se cocina y se le agrega un mojo de ajo. En el Océano Pacífico, Costa Rica tiene un territorio llamado Isla del Coco. Allí se creó en 1978 un parque nacional para preservar la naturaleza de sus 24 kilómetros cuadrados,

En 1822 viaja a España porque hay cierta libertad, pues han depuesto al rey. Plantea que todas las colonias deben ser libres, pero el rey vuelve al poder y lo condena a muerte. Se refugia entonces en Filadelfia y luego en Nueva York, Estados Unidos, donde es patriota y sacerdote ejemplar. Años más tarde enferma y se muda a San Agustín de la Florida para estar cerca de Cuba. Allí muere el 25 de febrero de 1853. En el aula magna de la Universidad de La Habana descansan los restos del padre Varela, el primero que abogó por nuestra independencia. Y como esta ha costado tantos sacrificios, ahora que la tenemos, seremos fieles a su ejemplo y al de tantos que han luchado por ella. No aceptó ser obispo de Nueva York para no renunciar a la ciudadanía cubana. Y como dato curioso, te digo que el Ministerio de Cultura otorga la Orden Félix Varela, que recuerda al primero que nos enseñó a pensar. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos con la música de Diván. Me rompiste el corazón. Buenas tardes. Todo era pura matemática, al parecer también de física. No calculamos la dinámica y nos dejamos llevar. Yo no entiendo por qué tú me tratas así. Mira que me voy, pero siempre regreso a ti. Por eso te voy a decir: uno recoge lo que sembró. Tú fuiste mala y nunca lo vi. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper a ti. Uno recoge lo que sembró. Tú fuiste mala y nunca lo vi. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper a ti. Te lo van a romper a ti. Te lo van a romper a ti. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper a ti. Es que te llamo y no dicen nada. Decir que te quiero si nunca sentiste nada. Te llamo y no dices nada. Te escribo y no dices nada. ¿Qué decir que te quiero si nunca sentiste nada? Uno recoge lo que sembró. Tú fuiste mala y nunca lo vi. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper a ti. Uno recoge lo que sembró. Tú fuiste mala y nunca. No calculamos la dinámica y nos dejamos llevar. Y yo no entiendo por qué tú me tratas así. Mira que me voy, pero siempre regreso a ti. Por eso te voy a decir: yeah, yeah, yeah, yeah. Improvisado, mami. Diva. Feliz ando, bro. Recoge lo que sembró. Fuiste mala y nunca lo vi. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper a ti. Uno recoge lo que sembró. Tú fuiste mala y nunca lo vi. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper a ti. Te lo van a romper a ti. Te lo van a romper a ti. Si tú me rompiste el corazón, te lo van a romper. Curiosidades para curiosos.